Eso es, aplauda fuerte. Alguien diga, así será en el nombre de Jesús. Ahora diga, vamos a anular pactos impíos. En el nombre de Jesús, rompo y anulo todo pacto o juramento o promesa impía que se haya hecho con mis labios. En el nombre de Jesús, renuncio y rompo cualquier juramento impío hecho por mis ancestros hacia ídolos, demonios, religiones falsas, organizaciones impías. En el nombre de Jesús, rompo y anulo todo pacto con la muerte y el infierno hecho por mis ancestros. En el nombre de Jesús, rompo y anulo todo pacto impío hecho por mis ancestros con demonios o ídolos. En el nombre de Jesús, rompo y anulo todo pacto de sangre hecha mediante sacrificios que pueda afectar mi vida. En el nombre de Jesús, ordeno a todos los demonios que tenían algún derecho legal sobre mi vida mediante un pacto, que salgan de mi vida ahora. En el nombre de Jesús, rompo y anulo todo pacto hecho con dioses falsos, demonios, a través de prácticas ocultas de brujería y hechicería. En el nombre de Jesús, rompo y anulo todo casamiento espiritual que quiera traer a mi vida alguna maldición. En el nombre de Jesús, rompo y anulo cualquier casamiento con cualquier demonio que quiera afectar mi vida. En el nombre de Jesús, rompo todo pacto de mi familia con el infierno. En el nombre de Jesús, rompo todo pacto ancestral o desde el vientre de mi madre en contra de mi vida. En el nombre de Jesús, yo soy de Jesús, yo soy de Jesús, yo soy del Padre, yo soy del Espíritu Santo. Tengo un pacto con Dios a través de la sangre de Jesús. Estoy unido al Señor y soy un espíritu con Él. Rompo todo pacto impío y renuevo mi pacto con Dios a través del cuerpo y la sangre de Jesús. Me divorcio de todo ligamen con los demonios y el mundo que pudiera tener influencia sobre mi vida por cualquier pacto. Renuncio a eso en el nombre de Jesús. Ato y echo fuera cualquier demonio en mi familia que pudiera entrar en mi vida a través de los pactos. En el nombre de Jesús, denle un aplauso bien fuerte al Señor. En el nombre de Jesús.